Hazle caso a tus papás. Olvídame. Mira bien por dónde vas. Olvídame. No hagas caso del amor. Y olvídame. Yo soy muy pobre, por eso dicen que soy lo peor. Busca un muchacho que sea a tu altura, que tenga despacho, dinero y figura. Busca un muchacho que sea a tu altura, haz muy felices a tus papás. A tus papás, olvídame. Mira bien por dónde vas, olvídame. No hagas caso del amor y olvídame. Yo soy muy pobre, por eso dicen soy lo peor. Yo sí te quiero, mi amor es puro. Nací sin dinero y no sé mi futuro. Busca un muchacho que sea a tu altura, haz muy felices a tus papás. Busca un muchacho que sea a tu altura, que tenga un despacho, dinero y figura. Busca un muchacho que sea a tu altura, haz muy felices a tus papás. Yo sí te quiero.